dulce. Urban Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 16 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y bueno, el día de hoy lo empecé mucho más tarde porque tuve que salir en la mañana y ahorita apenas voy llegando. El día jueves pasado no hubo programa porque también tuve que hacer algo y no pude avisarles. Yo pensaba hacer el programa, pero pues salieron cosas inesperadas. Así que pues les pido una disculpa. Ya de aquí en adelante pues esperemos estar ya bien con este horario, ¿ok? Bueno, ahorita no estamos bien con el horario porque no es el usual, pero o era no hacer el programa y la verdad prefiero hacerlo el día de hoy, ¿verdad? Está muy frío, está haciendo viento afuera, así que salgan bien abrigaditos. Todos los que no se han levantado de sus camitas, pues cuando se levanten, levántense bien abrigados. Y vamos a irnos con la temperatura en este lunes, inicio de semana. Ya estamos en el día 9 del mes de enero 2023, rapidísimo. Ya dejamos atrás diciembre y el 2022 y espero que pues todos estén muy felices y muy contentos de iniciar pues esta nueva semanita, este nuevo año con todos sus propósitos. Me imagino que ya estarán empezando pues a cumplirlos, ¿no? Hay mucha gente que se pone muchas metas, como la de hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces todos los gimnasios están repletos en estos primeros días. Esperemos que así continúen para los que ya tienen pues ese propósito de año de hacer ejercicio, tal vez no todos los días, pero tal vez algunos días a la semana, pues que lo sigan cumpliendo, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir primeramente a la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 37 grados Fahrenheit, está frío, está muy nublado. Se recomienda que lleves un paraguas porque va a llover. La temperatura máxima será de 47 grados el día de hoy y la mínima será de 37. La probabilidad de que caiga lluvia es de un 62% y se espera que vaya a llover a partir de las 3 de la tarde hasta el día de mañana. O sea, a las 3 de la tarde esperen la lluviecita que pues viene para quedarse todo el día y parte del día de mañana, si no es que pues todo el día tal vez. Así que pues ya saben, a traer su paraguas. Para el día de mañana, martes 10, se esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 36, con una probabilidad de lluvia de un 69%. Como les dije ahorita, el día de hoy va a empezar a llover a partir de las 3 de la tarde y va a continuar hasta el día de mañana y va a continuar hasta las 9 de la mañana del día de mañana. De las 9 a las 5 de la tarde se va a desaparecer la lluvia y va a regresar de 5 a 8 de la noche. Va a parar de 8 a 10 y de 10 en adelante de la noche va a seguir la lluvia. Entonces, para que ustedes vayan preparándose. Y el día pues no va a estar tan frío, según aquí nos muestra la temperatura el día de mañana, pero con la lluvia y con los vientos, pues sí se siente frío aunque no esté. Y bueno, para el día miércoles 11 de enero se esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 27 con cielos nublados, con una probabilidad de un 23% de que caigan precipitaciones. Va a amanecer lloviendo desde la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana, está pronosticado. De hecho, pues desde el día martes, desde las 11 en adelante iba a continuar la lluvia de la noche y va a continuar hasta las 5 de la mañana. De ahí en adelante ya el día miércoles se va a quitar pues la lluvia durante el día, pero sí va a estar nubladito. Para el próximo jueves 12 de enero se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 31 grados. Se esperan cielos muy soleados según lo que nos está indicando aquí el pronóstico, y para el día viernes también se esperan cielos soleados con temperatura máxima de 45 grados, mínimas de 34, y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. No se espera nieve durante toda esta semana. Creo que al parecer va a empezar a caer chubascos de nieve a partir del día domingo, el próximo domingo, y el próximo lunes también se espera un poco de lluvia y nieve. Y bueno, así es como tendremos la temperatura. Nos decía hace semanas que todo el mes de enero iba a estar nevando. Ahorita pues parece que no. Nos dice que va a empezar a nevar a partir del día 16 de enero, al parecer. Entonces a partir del 16 de enero hasta el fin de enero, todos los días al parecer va a estar nevando. Y vamos a empezar el mes de febrero probablemente también con nieve. Pues sí, va a estar el mes friito y se espera todavía mucha más nieve. El día de mi cumpleaños, que es el 20 de febrero, si Dios quiere, ese día no va a nevar ni va a llover. Son de los días contaditos según esto, lo que nos está diciendo aquí el pronóstico del clima. Así que a ver qué se puede hacer en mi cumpleaños, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

Hacerme una vida. Dejo la respuesta con una canción. Y de todas las noches en que no fui yo, aquella fui mía, fui mía. Quedo en su boca los besos que agotan mis piernas, me piden asfalto y volar. Son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad. Tengo hábito de ti, me siento en deuda. ¿Cómo lo hago con el mundo que guardé para enseñarte? Si tuviera el poder de darle a todo la vuelta, ganaría tiempo para ir a buscarte. Tengo hábito de ti, es evidente que no quiero ser la luz en otra historia. Déjame que yo te invente, déjame que te deshaga la memoria. Déjame que te deshaga la memoria. Memoria, memoria. Tengo hábito de ti. Tengo hábito de ti. Tengo hábito de ti. Tengo hábito de ti. Tengo hábito de ti. Hábito de ti. De ti. Tengo hábito de ti. De que estés junto a mí. Perfume de tu piel.

Atender todas tus responsabilidades y compromisos a tiempo, eso evitará que tengas problemas en el futuro. Por otro lado, nacerá en ti un nuevo interés por investigar y saber acerca de la medicina naturista. Para el signo de Tauro, recibirás el apoyo que necesitas por parte de un ser querido, no atravesarás esos momentos difíciles en soledad, también tendrás éxito en el amor. Si no tienes pareja, este lunes conocerás a alguien que te hará feliz. Para el signo de Géminis, el día de hoy tendrás a tu favor todo lo relacionado con los tratos comerciales y las relaciones públicas. Tus habilidades entrarán en juego y conocerás gente que te ayudará en el ámbito laboral. Encontrarás un empleo con una mejor paga. Para el signo de Cáncer, será un día en el que te dediques a disfrutar de la compañía de tus seres queridos. No habrá nada más importante que estar junto a ellos. También recibirás noticias de una persona que está lejos, lo que te provocará algunos momentos de tristeza. Para el signo de Leo, los astros te dicen que tengas cuidado con tus pertenencias materiales el día de hoy. Podrías perder algo de mucho valor. La recomendación también va encaminada a que ahorres, ya que un viaje inesperado está en puerta. Para el signo de Virgo, presta atención a tu alrededor porque hay muchas personas interesantes dispuestas a conocerte. Además, entre ellas hay alguien que tiene un papel importante en la industria de los negocios. No dejes ir la oportunidad. Para el signo de Libra, te llegarán algunas noticias que no esperabas. No serán del todo malas, pero sí te pondrán a pensar en lo que quieres para el futuro. Si sientes algo por una persona, lo mejor es que se lo digas. El amor no espera y la gente mucho menos. Para el signo de Escorpión, tienes un asunto pendiente con una amistad y llegó la hora de resolverlo. Los planetas te exhortan a siempre decir lo que sientes y tratar de salvar las relaciones que tienes con tus seres queridos. Es fundamental que des tu postura ante la problemática. Para el signo de Sagitario, entrarás en una etapa de cambio, la rutina no es lo tuyo, así que intentarás modificar todo lo que crees que te hace caer en ella. Por otro lado, tendrás una discusión con alguien de tu trabajo porque evitarás ser víctima de injusticias. Para el signo de Capricornio, tu pareja y tú estarán más unidos que nunca, harán todo juntos y no hay manera de que algo pueda salirles mal. Se aproximan tiempos de abundancia, la recomendación es que te dejes llevar por los planes que el universo tiene para ti. Para el signo de Acuario, una persona intentará intrometerse en tu vida sentimental. Hoy sabrás quién es para que así puedas ponerle un alto. Respecto al tema económico, quedará solucionada la mala racha que tenías. Lo mejor está por llegar.

10:23, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar el segmento de, iba a decir Conociendo Tu Meta, pero no, es de Ciencia y Tecnología. Y hoy te voy a hablar sobre una película que tal vez ya la viste. Yo creo que esta película, si Dios quiere, mañana la tengo en mi lista para ir a verla, a ver qué pasa. Dicen que está buena, dicen que es de suspenso, otros me dicen que es de terror. La verdad es que a mí no me gustan. Me gustan las de suspenso, más no me gustan las de terror y todo lo que es explícito. Si está explícito, pues me va a pasar lo mismo que con la película de Smile, que pues me la llevé cerrando los ojos y pues no la vi. Pero bueno, esta película se llama Megan y tiene un sólido debut, pero dicen que no supera todavía a Avatar. La cinta de terror de Blumhouse, Megan, obtuvo un increíble fin de semana de estreno. Recuerden que esta película salió el día 6 de enero, el día de los Reyes, de los Santos Reyes, debutando con la recaudación de $30.3 millones, de acuerdo con estimados publicados por el estudio, al tiempo que Avatar The Way of Water siguió con su dominio en la taquilla de Estados Unidos y Canadá. La película de Universal Pictures, Megan, sobre una muñeca robot que es construida para una pequeña luego de que sus padres fallecieron en un accidente automovilístico, ha superado pues todas las expectativas gracias a un gran revuelo y a los memes. Y con esta cinta pues de bajo presupuesto, protagonizada por Allison Williams, Blumhouse y el productor James Wan, han creado pues el primer éxito de Hollywood del año nuevo, que probablemente pues dará lugar a una nueva franquicia de terror. Las audiencias dieron a la cinta una puntuación de B en CinemaScore, aunque los comentarios y una puntuación del 94% en Rotten Tomatoes fueron más fuertes para el moderno y tecnológico giro de un thriller parecido a Child's Play. La recaudación internacional ascendió a $10 millones. Pero mientras que Megan atrajo a audiencias que acudieron a salas de 2D, las pantallas de otros formatos siguieron ocupadas por Avatar, The Way of Water, de James Cameron. Y la secuela de 3 horas de duración siguió en la cima de la taquilla de Estados Unidos y Canadá por cuarta semana consecutiva, con una recaudación de $45 millones. El espectáculo de esta ciencia ficción de Cameron ya superó los $500 millones domésticamente y los $1,700 millones a nivel internacional. ¡Qué increíble ya toda esta cantidad! O sea, $700 millones a nivel internacional, lo que ha recaudado pues Avatar, ¿no? Y bueno, pues te voy a mencionar ahorita las cifras estimadas por venta de las entradas del día viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según la firma Comscore, y las cifras definitivas se publicarán pues el día de hoy. En el número 1 se encuentra Avatar, The Way of Water, con $45 millones. Esto no es a nivel internacional, porque en internacional ya llevan 1,700 millones, o sea, $1,700 millones. Megan se encuentra en el segundo lugar con $30.2 millones. Otra película que quiero ver es Puss in Boots, que no la he visto tampoco. The Last Witch está con $13.1 millones. En el número 4 se encuentra A Man Called Otto con $4.2 millones. Es otra película que también quiero ver. Casi no tengo así, o sea, que digas, oye, en el cine están tales películas, pero casi ninguna se me antoja. Y la verdad que en este mes de enero, pues Avatar ya la vi. Megan, por lo que me han dicho, por eso quiero verla, pero está antes de que me enterara de Megan, la película que quería ir a ver es Puss in Boots. Y también la de A Man Called Otto, un hombre llamado Otto, pero esta yo ya la vi en la versión original, que era sueca. Muy buena película. Entonces yo ya sé de qué se trata esta película, así que pues me puedo esperar, ¿no? En el número 5 se encuentra Black Panther, Wakanda Forever, con 4 millones de dólares. En el número 6 está Whitney Houston con I Wanna Dance with Somebody, con la canción, ¿no? I Wanna Dance with Somebody, ya saben cuál. Con 2.4 millones de dólares están en sexto lugar. En número 7 está The Whale con 1.5 millones de dólares. En el número 8 está Babylon con 1,4 millones de dólares. Disculpen que se me cayó aquí el tweet de mi perrita y me lo está pidiendo. En el número 9 está Violent Night con 740 mil dólares. Y en el número 10, The Menu, el Menu. Ya lo vio mi esposo y mi hermano. Es una película interesante, pero muy descriptiva. Entonces yo no la vi. Está por HBO Max también, así que ahí la pueden ver. ¿Cuál otra está de estas? Bueno, no está aquí en esta lista, pero es otra película que también está en el cine, que también la pueden ver por HBO Max, ¿ok? Y bueno, pues ahí está. ¿Ustedes qué películas piensan ver? Hoy es martes, los martes. Las películas pues están a mitad de precio acá en Estados Unidos, o por lo menos aquí en Utah. Me imagino que en todas partes de Estados Unidos igual y no, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren verla, pueden verse hasta dos, ¿no? Como está a mitad de precio, es como si hubieran pagado una, ¿no? O pueden esperarse. La verdad es que voy a ver un poquito más acerca de Megan para ver si me convence de irla a ver mañana, o depende de cómo esté de humor. Probablemente si me quiera reír, voy a ver Puss in Boots. O si me quiero encontrar un poquito de drama con un poco de risa, pues iré a ver A Man Called Otto, un hombre llamado Otto. Entonces todo va a depender de mi estado de humor el día de mañana, ¿no? ¿Y qué más? Yo creo que el día de mañana les voy a mencionar los estrenos de Netflix, de Amazon y HBO que se dieron en este mes de enero, porque ahorita me voy a pasar a una noticia de ciencia y tecnología. Y bueno, en esta noticia te voy a hablar del nuevo satélite de Sony que te permitirá sacar fotos desde el espacio. Este es un nanosatélite que orbitará sobre la Tierra a una altitud de entre 500 y 600 kilómetros y llevará a bordo una cámara Sony full frame. No se especifica el modelo en concreto, solamente da esta información. Está equipada con un lente de 28 a 135 mm f/4 y los usuarios podrán controlar de forma remota esta cámara, pudiendo escoger a su antojo parámetros como el ISO o ISO, la apertura o la velocidad de capturación. Cuando el satélite pase sobre una antena terrestre, los usuarios podrán manejarlo directamente durante unos 5 u 8 minutos mientras verifican las imágenes en directo de la cámara real de a bordo, lo que les permitirá experimentar una conexión en tiempo real con el espacio. Eso lo explica Sony, y el simulador de tomas te permite la ejecución intuitiva de tareas como el manejo de la cámara espacial, la configuración de las secuencias de disparo y la reserva de sesiones fotográficas, lo que te facilitará la planificación de las tomas de la Tierra, de los cielos estrellados y de otros temas diversos. Entonces, estos usuarios podrán elegir una de las 16 órbitas posibles que realiza el satélite y capturar 50 imágenes o 30 segundos de video, aunque siempre existe la posibilidad de pagar más dinero para aumentar, obviamente, esa cantidad de fotografías. El servicio estará disponible a finales del 2023, aunque por el momento se desconoce su precio, que me imagino que muchos estábamos esperando, ¿no? Entonces, ahí está. Es impresionante, ¿no?, lo que ya se va a poder hacer con este último proyecto de Sony, que acaba de ser presentado durante la Feria CES 2023 de Las Vegas, y se llama Star Sphere, y se trata de un nuevo satélite espacial que podrá ser controlado por cualquier persona desde la Tierra para fotografiar el rincón de nuestro planeta que se le antoje, diga, ah, mira, aquí quiero tomar una fotito y aquí lo voy a hacer, ¿no? Impresionante. Y bueno, con esta nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 40 minutos, vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre algunos alimentos que son efectivos y que te van a ayudar a bajar el colesterol malo de tu sangre, ¿no? Hemos hablado de muchas recetas, hemos hablado ya del colesterol, de los tipos de colesteroles que hay. Nos conocemos como el bueno y el malo. Obviamente nadie quiere tener el malo alto en su sangre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando les detectan el colesterol malo en la sangre, existen muchos riesgos de sufrir problemas cardíacos. Entonces, para ello, pues tenemos que cuidar muy bien lo que consumimos. Y pues uno de las recomendaciones de los expertos es que consumamos el té negro. Como les digo, ahorita ya no les voy a mencionar todo lo que es el colesterol, los tipos de colesterol, cómo evalúan los médicos, porque eso ya lo he hablado muchas veces, ¿no? De hecho, en las recetas de la página de la radio van a encontrar también pues toda esta información. Entonces, si ustedes ya tienen el colesterol alto en su sangre y es el colesterol malo, una de las recomendaciones es de que consuman té negro. Y este se obtiene de las hojas del té negro, Camellia sinensis, que es una planta que también se usa para producir otras variedades como el blanco, el amarillo, el oolong o el verde. Y es característico el sabor y el color del té negro porque se deben a que es el único que se somete a una oxidación completa, por lo que también consigue mayores concentraciones de cafeína que las otras variantes. Tuve que hacer una pausa forzosa porque mi perrita está estornudando, ya saben, de ese estornudo hacia adentro, en el que parece que se está ahogando, no le tengo que ayudar un poco, ¿no? Pero bueno, ya está bien. Les estaba diciendo del té negro, que es muy característico por su sabor y su color, y de hecho contiene bastante cafeína, así que los que son alérgicos a la cafeína o simplemente les altera demasiado, pues eviten este té, ¿ok? Este té negro también es rico en antioxidantes como los polifenoles y las catequinas, y en dos compuestos saludables se encuentra el tiaflavinas, el tiarubiginas, y distintos estudios analizaron sus efectos sobre la salud, encontrando que su consumo se vincula a un menor riesgo de endurecimiento de las arterias o aterosclerosis. También está el cacahuate o maní, que este me imagino que sí lo han escuchado. Es una legumbre de la familia de las fabáceas, que posiblemente surgió en el sur de Bolivia como producto de una hibridación de la mano de los nativos recolectores de Argentina y Brasil. El cacahuate es muy nutritivo, 25 gramos cubren casi la mitad del consumo de vitaminas diario que es necesario para un crecimiento sano y 35% de la ingesta mineral. Además, una porción aporta 180 kilocalorías, poco menos de lo recomendado para un refrigerio infantil, y una importante dosis de ácidos grasos monoinsaturados, ¿no? Que estos, pues obviamente, son los que ayudan a reducir el colesterol malo, como lo muestra un estudio que fue publicado en Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Y ahí, en este estudio, pues habla de cómo se mantienen las concentraciones de su variante buena, o sea, del colesterol bueno, que se encarga de transportar al primero hacia el hígado para eliminarlo. Entonces, el cacahuate pues también contiene casi 30 veces más resveratrol que las uvas, que es un compuesto antioxidante ideal para luchar contra el colesterol. El nopal, ¿les gusta el nopal o cactus? Aquí pues en Estados Unidos, cuando tú compras el nopal en algunas tiendas, pues no dice, no nos habla sobre, no nos dice que es el nopal, sino el cactus. Y pues dicen que aunque existen aproximadamente 200 especies diferentes de cactus de nopales, no todos son comestibles. De hecho, hay nopales de jardín, ¿verdad? Según informan los investigadores, el nopal se destaca por la presencia de minerales como calcio, hierro, magnesio, manganeso, potasio y sodio, vitaminas A, B y C y una importante cantidad de fibra. Entonces ahí está también el nopal, en el que también dicen que existe evidencia científica que indica que esto es posible gracias a que el nopal metaboliza la grasa y los ácidos grasos. También está el cilantro. El cilantro es una hierba aromática rica en calcio, fósforo, hierro, vitaminas A y C, y es baja en calorías. Además es rico en aceites esenciales que contienen compuestos beneficiosos como decanal, dodecanal, decano, uleno, xerofileno, linanol y taninos. Y por esta composición beneficiosa, muchos expertos decidieron estudiar sus efectos sobre el organismo, incluyendo la regulación de los niveles de colesterol. Y pues tal es el caso del trabajo que fue publicado en Journal of Environmental Biology, que mostró que el consumo de cilantro se asoció a una disminución de los niveles de colesterol malo en los roedores, a la vez que experimentaron un incremento de los niveles de colesterol bueno en la sangre. Y bueno, aunque la evidencia en humanos es un poco escasa, se cree que el cilantro también es efectivo, y especialmente si se lo incorpora mediante infusiones, ya que sus ácidos reducen la acumulación de esta grasa en las paredes internas de las arterias. Entonces ahí están unas opciones que tal vez uno pasa largo y dice, yo tengo cacahuate, tengo cilantro en mi casa, pero no los he usado para mi beneficio, ¿no? Entonces ahí está para que ustedes lo puedan ahora sí integrar a su dieta y disminuir el colesterol malo. Y este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la Asociación Estadounidense del Corazón, Asociación Estadounidense de Nutricionistas, la Base Exhaustiva de Datos y Medicamentos Naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 10 de la mañana con 54 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 27, que nos habla sobre la curación del sueño. Hoy vamos a hablar del apartado número 4 del libro de Un Curso de Milagros, que se titula La Callada Respuesta. Y con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. La callada respuesta. Y bueno, como es la dinámica, les voy a leer el primer párrafo, ¿ok? Y nos dice: en la quietud, todas las cosas reciben respuesta, y todo problema queda resuelto serenamente. Pero en medio del conflicto, no puede haber respuesta, ni se puede resolver nada. Pues su propósito es asegurarse de que no haya solución, y de que ninguna respuesta sea simple. Ningún problema puede resolverse dentro del conflicto, pues se le ve de diferentes maneras. Y lo que sería una solución desde un punto de vista, no lo es desde otro. Tú estás en conflicto, por lo tanto es evidente que no puedes resolver nada en absoluto, pues los efectos del conflicto no son parciales. No obstante, si Dios dio una solución, de alguna manera tus problemas tienen que haberse resuelto, pues lo que su voluntad dispone ya se ha realizado. Por eso es por lo que el tiempo no tiene nada que ver con la solución de ningún problema, ya que cualquiera de ellos puede ser resuelto ahora mismo. Y por eso es también por lo que en tu estado mental ninguna solución es posible. Dios tiene que haberte dado, por lo tanto, una manera de alcanzar otro estado mental en el que se encuentra la solución. Y bueno, aquí está en la callada respuesta. Les leí el primer párrafo y un poquito del segundo. Todos queremos, obviamente, que nuestros problemas se resuelvan, ¿no? Y a veces, pues estamos buscando las soluciones en diferentes lugares, con diferentes personas, con diferentes acciones, ¿no? A veces decimos, es que ahora tengo que hacer esto para poder solucionar esto, o necesito hablar con esta persona para que me ayude, para que me oriente. Y entonces dejamos todo en manos de las cosas que nosotros creemos que nos van a solucionar esas cuestiones que tenemos. Sin embargo, cuando nosotros estamos creyendo y estamos enfocados en el problema, pues lo único que estamos haciendo es que le estamos dando vuelta al conflicto, ¿no? Y en medio del conflicto no puede haber respuesta, no se puede resolver nada. ¿Por qué? Porque nosotros lo único que estamos buscando es la respuesta a ese problema. En otros apartados recientes, y ya nos ha dicho el libro que para todos los problemas, pues siempre es un solo problema. Un problema, una sola solución, ¿no? Entonces, tal vez a unos ya les quedó muy claro, tal vez a otros no tanto, tal vez a otros estamos trabajando en ello. Cualquiera que sea, tenemos que recordar eso. Cada vez que nosotros creemos estar en un problema, o sentimos que ya no podemos con esto porque no encuentro la puerta, no encuentro la salida hacia dónde voy a ir, o sea, ya estoy demasiado estresado o estresada, entonces es ahí cuando debemos de recordar esta callada respuesta. No vamos a encontrar la respuesta a nuestros problemas si estamos enfocados solamente en el problema. Si estamos poniendo alternativas de soluciones, porque lo único que estamos haciendo otra vez es desviarnos de la solución real. Cuando alguien nos dice, oye, a ver, cuéntame, ¿qué te está pasando? Y tú le cuentas, es que tengo este problema. Y probablemente la otra persona, que ya está muy iluminada, te dice, y tú le dices al final, ¿qué me recomiendas hacer? Tal vez una persona iluminada te va a decir, pues nada. O sea, desde la perspectiva de una persona despierta, no tienes ningún problema, no existe ningún problema, entonces no tienes que hacer nada al respecto. Entonces tal vez esa respuesta para nosotros sería, ¿qué? O sea, ¿por qué eres tan cruel o no con eso que me dices? ¿Por qué? Porque nos tomamos tan a pecho las ilusiones que las creemos ciertas. Cuando nosotros tenemos preguntas y tenemos muchas respuestas, pues realmente no tenemos respuestas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando hay un problema o pensamos que se puede venir un problema? Ponemos alternativas, ¿no? Y eso nos hace pensar, tengo medio controlada la situación. ¿Por qué? Porque ya me imaginé estos escenarios y ya entonces empiezo a decir, si pasa esto, tal vez pueda hacer esto, si pasa esto otro, puedo hacer esto otro. Y tenemos todas estas alternativas o todas estas cartas para ver cómo le voy a hacer para que no suceda lo que yo no quiero que suceda. Sin embargo, ¿qué nos dice la vida? Nos dice la vida, pobrecitos, o sea, ¿de qué se preocupan? Va a pasar lo que yo quiero que pase. Así ustedes estén felices, o así ustedes estén enojados, o así ustedes estén decepcionados, vas a vivir lo que te toca vivir, ¿no? Nosotros nos creemos seres muy evolucionados, ¿no? Si alguien tal vez nos dijera, oye, se puede viajar al pasado, viaja a 1950, viaja a 1930, viaja a 1910, viaja a 1800, 1700, y todo diría, uff, estoy súper evolucionada si me mandan para allá, voy a saber muchas cosas. Pero la verdad es que no estamos evolucionados en ese sentido en el que nosotros pensamos. Seguimos creyendo y teniendo miedos. Seguimos angustiándonos. Seguimos pensando en que tenemos que defendernos. Seguimos creando guerras. Seguimos creando separaciones. Seguimos creyendo en los grupos, ¿verdad? En que dices, yo soy de tal país, de tal nacionalidad, y esta es mi cultura, y este es mi género, y estos son tan. Seguimos creyendo en el ego. Entonces no estamos tan evolucionados como pensamos. Lo evolucionado es que ya no hubiera guerras. Lo evolucionado es que ya no peleáramos con la gente. Lo evolucionado es que todos nos amáramos y amáramos al planeta. Eso sería evolución. ¿Pero qué estamos haciendo? Nos estamos acabando el planeta. Nos estamos peleando con cualquiera que piense distinto a mí. ¿Cuántas ideologías se han inventado para decir, formo parte de este grupo y tú no perteneces a este, y yo me defiendo de este porque soy de este otro? Nosotros en este mundo nos hacemos muchas preguntas, y todas estas preguntas no son realmente preguntas, sino son la manera en cómo nosotros vemos la vida, cómo vemos las cosas. A ver, ¿por qué está nublado, no? Pregunta. ¿Cómo estoy viendo ahorita la vida? ¿Cómo estoy viendo allá afuera que está nublado? Entonces me hago esa pregunta. Si yo me enojo, ¿por qué está nublado? Tengo que salir, yo pensaba hacer esto y lo otro, ahora no voy a poder. Entonces, ninguna pregunta que se haga con coraje puede ser contestada, porque de por sí ya es una respuesta. Y eso nos dice el libro. Una pregunta que se compone de dos partes, pregunta y responde simultáneamente, y ambas cosas dan testimonio de lo mismo, aunque en forma diferente, el mundo tan solo hace una pregunta y es esta. De todas estas ilusiones, cuál es verdad? ¿Cuáles inspiran paz y ofrecen dicha? ¿Y cuáles pueden ayudarte a escapar de todo el dolor del que este mundo se compone? Entonces, es como un aterrizaje, ¿no? Tal vez nos estábamos elevando bastante, y me refiero a que estábamos despegando los pies de la tierra y nos estábamos haciendo miles de preguntas, y el mundo te dice, la vida te dice, a ver, pregúntate esto. De todas estas ilusiones, de todas estas preguntas, de todo lo que tú crees, de todo lo que tú ves, ¿cuál es verdad? Todo esto que tú estás preguntándote o pensando, ¿cuáles te inspiran estos pensamientos paz? ¿Y cuáles te ofrecen dicha? Si estás enojado, obviamente vas a decir ninguno. Si estás preocupado, tal vez te van a decir ninguno de estos pensamientos me causan dicha ni me causan paz. Entonces, ninguno de estos son reales. Independientemente de la forma que adopte la pregunta o la oración que tú tengas en tu mente, me refiero de un enunciado a ese tipo de oraciones, mientras vengan de cómo nosotros estamos tergiversando la vida, pues no van a ser reales. Tenemos tanta fe en nuestro cuerpo que por ende pues nos creamos muchos problemas. ¿Por qué? Porque me creo que soy esta persona, que soy, por ejemplo, si yo me pongo en este papel, diría, pues yo soy una mujer y tal vez como mujer merezco que me trate de forma más dócil. Si soy una persona alegre, pues no me merezco que la gente me quiera agredir, ¿no? Entonces me empiezo a crear todo un papel y a creérmelo. Y me olvido que la vida, o sea, va a ser la vida. Y que en esta vida habemos muchos seres humanos y que todos tenemos un mundo en nuestra mente en el que decimos que yo soy el más importante en este mundo. Entonces cualquier cosa que yo, si yo tengo ese pensamiento, que mi vida es más importante que la de cualquiera de ustedes, entonces voy a vivir mi vida creyéndome todo lo que yo me digo o lo que yo pienso y dejando a un lado todo aquello que no creo que sea necesario para mi vida, ¿no? Y ahí va a venir un conflicto en el que me voy a estar peleando con ciertas personas. ¿Por qué? Porque no voy a aceptar lo que las otras personas digan. Y eso va para todos, todos hacemos lo mismo. Inclusive si tienes tu pareja, si tienes tus hijos, si tienes a tus padres, si tienes a tus hermanos, tú te darás cuenta que vas a decir, es que ellos no saben lo que yo estoy pensando. Y tú piensas que tus hermanos, tus padres, tus hijos, tu pareja, tus amigos tienen un concepto de ti como tú piensas que lo tienen. Pero no. Todo lo que tú piensas que los demás piensan de ti no es cierto. O sea, no necesitamos preguntarle a alguien y decirle, oye, ¿realmente cómo me ves tú? Si fuera una actriz, ¿no? O si hicieras una película de mi vida, ¿cómo me describirías? ¿Cómo sería la película? ¿Cómo sería mi personaje? Y tal vez de las cosas que nos mostrarían si hicieran una película o una obra, dirías, no, yo no soy así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un concepto de lo que creemos ser, y ese concepto de lo que creemos ser, creemos que lo compartimos con los demás y creemos que los demás piensan que piensan igual que nosotros con respecto a nosotros mismos. Es decir, yo sé que esta persona piensa de mí que yo soy así y así y asá. Y cuando te dicen, no, no eres así ni asá, dices, oh, alerta roja, ¿no? Entonces, hoy vamos a preguntarnos con esta callada respuesta de todas estas preguntas que tenemos ¿Cuál realmente nos causa paz? ¿Cuáles me inspiran paz? ¿Cuáles me ofrecen dicha? Porque si todas estas preguntas que tenemos, lo único que nos causa es dolor, o nos causa estrés o desesperación, entonces no son reales. Tenemos que estar presentes en este instante, y en el instante santo es donde realmente podemos plantear honestamente una pregunta honesta. Entonces tal vez tú tengas muchos deseos de escuchar la respuesta, pero la respuesta se ofrece en todas partes. Mas solo se puede oír en el instante santo. Una respuesta honesta no exige sacrificios, porque solo contesta preguntas verdaderas. Entonces, hoy vamos a escuchar una respuesta y vamos a estar presentes en este instante santo para poder llevar la pregunta a la respuesta y recibir la respuesta que fue formulada expresamente para ti. Entonces vamos a llevar cualquier problema que tengas o problemas que creas tener, los vas a llevar al único lugar donde se halla la respuesta y donde se te ofrece amorosamente. Ahí vas a encontrar pues la solución a tus problemas, porque no forman parte de ellos y toman en cuenta lo que puede ser contestado, lo que la pregunta realmente es. Entonces, lo que te va a ofrecer el mundo no va a ser sino darte otra pregunta y no te las va a contestar. Pero en el instante santo, si tú llevas la pregunta, la respuesta, la vas a recibir y va a ser exacta para ti. Pero solamente la puedes hacer en el instante santo. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado. Vamos a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 209. Seguimos en el sexto repaso de la primera parte del libro de ejercicios de Un Curso de Milagros. Y nos dice el repaso del día de hoy: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. El repaso es del ejercicio 189. Siento el amor de Dios dentro de mí ahora. Siento el amor de Dios dentro de mí ahora. El amor de Dios es lo que me creó. El amor de Dios es todo lo que soy. El amor de Dios proclamó que soy yo su hijo. El amor de Dios dentro de mí es mi liberación. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y con esta bella lección vamos a sentir el amor de Dios dentro de nosotros y recordar que el amor de Dios es el que nos creó y el amor de Dios es todo lo que somos. Y al recordar esto, al reconocer que el amor de Dios está dentro de nosotros, entonces se da nuestra liberación. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Con esto finalizamos Encuentros Existenciales.

11 de la mañana con 19 minutos. Hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7:30, 9:30 de la mañana. Les recuerdo que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, aproximadamente en 39 minutos más. Recuerden que lo empezamos más tarde porque tuve algo que hacer por la mañana. Pero pues mañana sí nos encontraremos a la misma hora. Yo creo que 8 de la mañana. Probablemente voy a cambiar ahora sí y poner la hora ya a las 8 de la mañana. De 8 a 10 de la mañana, ¿ok? Voy a ver cómo me va a funcionar más este año. Y bueno, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.